cabeza. El médico le manda una gorrita negra, una gorrita negra. Mi burro enfermo está. A mi burro le duele la garganta. El médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca. Mi burro enfermo está. A mi burro le duele el corazón. El médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón. Mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las costillas. El médico le manda una chaqueta amarilla, una chaqueta amarilla. Mi burro enfermo está. A mi burro ya no le duele nada. El médico le ha dado trocitos de manzana, trocitos de manzana. Mi burro sano está.